algunos datos ya de qué pudo haber ocurrido. Sí, bueno, yo, el tema es así. Nosotros tuvimos contacto con mi compañero de trabajo anoche a las 12:30 de la noche. Uh-huh. Y estuvo hasta las 2 de la mañana. Bueno, me pasó la posta esta mañana temprano a mí, donde me dio algunos datos, bueno, y fui al lugar. Bueno, en el lugar me encontré con lo que todos conocemos, colapsó una casa de dos plantas, que según datos del sistema de catastro nuestro, es del año 900, del año 1900. 1900 y 1910. Ajá. O sea, tiene más de 100 años. Sí. Bueno, en relación a eso, se creó, digamos, una duda, porque al lado del... digamos, el lote contiguo que da el río al este, digamos, uh-huh, ahí hay una iniciación de una obra, pero que estaba suspendida, paralizada, no había actividad al momento de que yo llegué. Claro. Y que se decía que posiblemente pudiera haber sido una de las causas. Uh-huh. Yo por lo que vi yo, ¿no es cierto? Sí. Por la inspección ocular que hice, no vi ningún trabajo de sumuración, uh-huh, movimiento del suelo y demás que... den contra la medianera de la casa que se derrumbó. ¿Tiene algún dato de si hubo alguna demolición hace tiempo? Hace un tiempo, pues, sí, probablemente haya producto una demolición, pero más o menos hace 6-7 años, más o menos. Claro. Que se hizo la demolición. Sí, sí. Y bueno, después vi ahí todo el tema de lo que significa, digamos, lo colapsado y lo impactante de la situación, porque uno está acostumbrado a ver colapsos parciales. Tal y así que me pasó, por ejemplo, en calle Rioja al 700, hace un par de años atrás, me pasó ahí en la esquina San Luis, esquina La Prida, también un colapso parcial, donde se van derrumbando parcialmente los techos de bovedilla, ¿no? Pero este fue terrible, este fue, sí, sí, digamos, fue sin previso, instantáneo, y fue un colapso casi del 90%. Uh-huh. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Yo me acordaba, digamos, ahora que contamos esto, de, por ejemplo, la obra de Santiago y Urquiza, que se derrumbó, digamos, y ahí claramente tenía que ver también con un derrumbe total de una obra que estaba mal hecha. Pero digo, para pensar, ¿no?, cómo se da el tema de las construcciones. Esta casa tenía más de 100 años, es decir, que evidentemente los cimientos de esa casa han estado bien por mucho tiempo. ¿Qué está pasando, señorita? Lo que pasa con todas las casas del casco histórico de la ciudad, donde de alguna manera, por muchas razones, por razones económicas, razones de acuerdo, fundamentalmente cuando son los famosos condominios, uh-huh, en propiedad horizontal, donde de alguna manera no se toma, no se presta atención a lo que sea conservación y mantenimiento de la propiedad. Entonces aparecen estas cosas después de todo un trabajo de mucho tiempo, donde aparecen fisuras, grietas, desplomes, deformaciones, que pueden haber causado, digamos, el colapso, ¿no? Y súmele también las vibraciones del tránsito por calle San Luis, uh-huh, algún trabajo que se puede ver sobre la vereda, eso habría que verlo bien y estudiarlo bien. Para eso, obviamente, está la pericia de la justicia para determinar con claridad los motivos, digamos, del derrumbe. Uh-huh. Digo, pero por la característica de este derrumbe, digamos, que se viene abajo de repente y toda la casa, digamos, tiene que ver más con el lado de una cuestión, digamos, de estructura, que a lo mejor por una explosión o por algo puede que... Puede haber sido también, puede no descarte eso. Ah, no se descarta eso. La explosión puede haber sido, yo no lo descarto, porque también puede haber sido, ¿no? Uh-huh. Eso también. Como también puede haber sido alguna filtración... Como estaba del lado de la obra, la obra estaba, digamos, a nivel de baldío, digamos, de terreno baldío, pueden haber filtrado agua también. Ah. Eso no lo descarto tampoco. Carlos, usted, digo, conoce de construcciones y generalmente se suele decir que las casas de hace 100 años o de cierta antigüedad tenían una calidad importante y que a veces, si se las compara con algunas construcciones recientes, son incluso mucho más perdurables en el tiempo, de mejor calidad. Esto siempre y cuando se hagan mantenimiento. ¿O se puede sostener esta idea de que...? No, sin duda, la cultura de la construcción de todos los pioneros de la ciudad así lo indican, ¿no es cierto? Mm. Son muros de 30, 45, hasta de 60, mampostería resistente estamos hablando, con cimientos más o menos un metro, y bueno, y después todo lo que significa, lo robusto que significa esa sustentación, y después vienen los techos de bovedilla, que son de rieles, de perfiles doble T, uh-huh, que se complementan con la losa, ¿no es cierto?, para terminar de hacer los techos. Ahora, lo que pasa es que, bueno, si usted, bien lo dijo, si usted tiene una casa de esos años y no la ve, no la se ve, o la humedad, o un montón de razones, empieza a deteriorarse hasta que se provoca en esta forma instantánea, así colapsa, sin avisar, así, ¡pum!, así rápidamente, que son, no son normales, mire, yo le digo, esto es una cosa que no es normal, digamos. Claro, lo normal es que se vaya cayendo de a pedazo. Carlos, y teniendo en cuenta que hay en otras partes de la ciudad casas que se han caído a pedazos, digamos, desde obra particular, ¿ustedes tenían algún tipo de dato de esta casa? No, de esta casa específicamente no, pero sí tenemos de un montón de casas, que vamos, hacemos la inspección, ya sea por solicitud de los propietarios, por denuncia de algún vecino, bueno, o por alguna cuestión mediática también de la fachada, también suele ser con el tema de las cornisas y los elementos que conforman el frente de la fachada antigua de la ciudad. Se hacen a solicitud, digamos, de los propietarios o de las denuncias. Eso se hace, se hace la inspección, se hace el informe técnico y se recomienda determinadas acciones para que evitemos este tipo de cosas. En este caso yo no tengo ninguna información al respecto, digamos, por lo menos no. Claro. No tengo ningún pedido. Carlos, más allá de quien vivía en la propiedad que se salvó, digamos, de milagro, ¿conocen si hay algún testigo que haya presenciado el momento exacto del derrumbe? La verdad que no sé, no, en eso no lo conozco. Muy bien. Yo ya cuando el hecho estaba consumado, evidentemente ahora se estaba trabajando en la remoción de escombros, liberación de las calles, bueno, pues se va a cerrar la fachada y después se verá cómo se trabaja adentro, porque es un pedazo menos en el aire, y bueno, eso estaban los muchachos de la de Defensa Civil viendo cómo podíamos resolver esa cuestión para que de alguna manera quede todo, digamos, al cubierto. ¿Y tienen una idea de cuándo podrían saberse los motivos o conocerse las pericias terminadas ya? Mire, yo lo que le digo es que ante esta situación generalmente actúa la policía como elemento auxiliar de la justicia, y bueno, la policía siempre que pasan estos casos, es la seccional que interviene, me pide a mí como primer elemento, digamos, técnico, el tema de la constatación mía. Claro. Y después ellos evalúan, la justicia evaluará si con lo que yo digo alcanza o bien hay que hacer una pericia y bueno, seguir trabajando en el tema. Claro. Usted sabe que al este, digamos, de la casa estaba este predio que podría ser una obra en construcción a futuro. Digo, del otro lado había una casa y en todo caso... Yo estuve viendo, ¿no? Aparentemente no hay... Hoy por ahora no hay ningún problema inminente, salvo algunas cuestiones de algunas hiladas de ladrillo suelto, bueno, que eso se van a encargar los muchachos, pero por ahora no. De todas maneras, esto hay que seguirlo viendo porque... como ya le digo, esto uno no quiere hacer como se dice, asustar a los vecinos, pero bueno, hay que seguir viéndolo y viendo qué soluciones se le puede dar. Claro. Bueno, Carlos, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad y seguimos en contacto para ver cuáles son las novedades y los resultados de las pericias, ¿eh? No tiene por qué. Que tenga buenos días. Muy amable, hasta luego. Hasta luego. Estamos hablando con Carlos Guión, del Departamento de Estructura de la Municipalidad, del Cuerpo de Ingeniería, de Obras Particulares del municipio, dando cuenta de lo ocurrido en esta casa de San Luis al 600, que se derrumbó de un momento para otro. Bueno, y confirmaba esto, ¿no? Ante toda una casa que tiene más de 100 años y que esto también habría podido, tener algo que ver en relación a la falta de mantenimiento que tenía, pero tampoco descartó la posibilidad de esto, de la falta de mantenimiento de la casa, más una posible explosión, alguna filtración del agua de la otra parte, digamos, es como que todavía se manejan demasiadas hipótesis y no se puede dar un dato certero o una combinación de factores que justamente hicieron que colapse y se derrumbe esta casa. Bueno, lo que también llamaba la atención era este dato, ¿no? Que generalmente cuando se da algún tipo de derrumbe, es un derrumbe parcial de alguna parte de alguna casa, de una vivienda, y no uno total. Esto es como un hecho excepcional que no ocurre tanto, sobre todo con estructuras de aquellas de los de 1900, 1910, más o menos de cuando es esta casa, sí. Donde venían con otras calidades de construcción, otros materiales, y bueno, se ve que fue determinante el hecho de no haber puesto mantenimiento encima, ¿no? Bueno, sí, igualmente, digamos, indicó que no había ningún tipo de aviso, por lo menos de registro de la inminente derrumbe, o por lo menos el cuidado que tenía que tener sobre esta casa, como sí hay en otras partes de la ciudad, en donde hay, a lo mejor, a través de un desprendimiento de mampostería, se registran, digamos, en casas que deben ser, digamos, de alguna manera refaccionadas, como para evitar esto que hoy vemos que pasó en esta casa de San Luis al 600. Bueno, en algunos días más, seguramente, conoceremos los resultados de las pericias, los análisis que se están haciendo por estas horas.